me sienta solo en parte, pues vienen tus recuerdos. Me siento solo a veces, aunque sé que estoy contigo. Ya sé que hubo más tiempo de extrañarte que tenerte, pero eso es suficiente para quererte y quererte. Alí, alí, alí, víame los sueños, la vida, ven y espérame en la escuela, a la salida. Portando bien. La magia de tu amor es la fuerza que me guía. Me atrapas en el aire y me evitas la caída. Regálame otro abrazo que me abrace desde adentro y sóplame el examen de